ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileffi. Junto a Diego Lenger, hoy estamos homenajeando al cosmos. A la galaxia. Al universo mismo. A los planetas. A la cosa sideral, porque nos visita en un ratito Martín Resnick de la Filarmónica Cósmica en la segunda parte del programa cuando charlamos con nuestros músicos. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Escuchaste hablar de la armonía mundi o la armonía de los mundos? De la armonía mundi es el sello, son los sellos que más me gustan. No, estoy hablando de la armonía planetaria, esto que Aristóteles o alguno de estos sabios griegos postuló. Ellos creían, en realidad los pitagóricos me parece que eran, creían que cada planeta, cada astro daba una nota musical. Así es. Y que de acuerdo a cómo sonaban, digamos, eso era lo que hacía que el cosmos permaneciera siendo un cosmos y fuera estable. Entonces cada planeta tenía su nota distintiva. Luego eso hizo que cada tonalidad tuviera un planeta o una estrella asociada. Así es. Entonces, una cosa en sol mayor estaba asociada, ponerle, con Marte. Me estoy equivocando, no importa. No importa, pero es básicamente eso. La dinámica universal está basada en la cosa binaria y en esos blancos y negros, los matices tienen colores y sonidos propios que son los planetas, ¿no? Que son los obstáculos que tenemos en el espacio vacío. Básicamente eso decía Pitágoras. Mira vos. Che, hoy estamos hablando de la música cósmica incidental. ¿Vos te metiste ahí? Sí, me encantó. Estamos hablando de ellos porque, como dije hace un ratito, viene Martín Resnick de la Filarmónica Cósmica, que es el disco del mes en el Club del Disco. Sí. Y a propósito de eso queríamos rescatar y recordar música que nos hizo felices cuando éramos chicos, ¿no? Para empezar, vamos con el padre del nuestro, que escribió una canción que sigue siendo un himno, como el Capitán Beto, que para mí estuvo inspirada en algo que sucedió a finales de la década del 60 y que también inmortalizó David Bowie, por ejemplo, ¿no? Yo quería ser astronauta, por ejemplo. Claro, yo también, era mi fantasía de chiquito, porque habíamos llegado a la luna, era una cosa insólita. ¿Te acordás del tema de Bowie? Además era muy bonito. No, yo era muy chico. El del Major Tom. Bueno, no importa, yo soy muy grande. No me acuerdo. La del Major Tom, llamando a tierra, contando. Si la escuchás, se disfrazaba. Bueno, esto que estás escuchando justamente es esa canción de David Bowie que ahora que es inmortal. Yo siempre creí, mucho tiempo después, ya más grande, no la primera vez que escuché, que el Capitán Beto tenía, digamos, una influencia no musical, pero sobre esto, ¿no? Estética, sí. Claro, aquella, o más que toda la idea, o siento que aquella generación se vio toda influenciada por la llegada a la Luna, ¿no? Así es. Así que aquella nave fabricada en Aedo, donde contábamos la soledad del Capitán Beto y ese anillo misterioso que lo cuidaba de todos los males, era una historia nuestra, pero también, digamos, que acompañaba ese viaje universal o ese viaje humano que estamos haciendo todos, ¿no? Hacia el exterior. ¿No? Sí, a mí siempre me pareció muy modernista la canción del Angel Capitán Beto, desde la música y desde la letra, porque es una nave de fibra hecha en Aedo. Sí. Y la fibra es algo moderno, no es un material noble. Y había varios yeites en la letra de la canción, aparte de la armonía y de la melodía, que le daban un tinte muy moderno, era una cosa muy nueva en su momento. Y también trajiste algo así apenas anterior a Invisible, que es un ícono del rock mundial, ¿verdad? Que tiene que ver con los planetas. También con los planetas tiene que ver lo que sucedió con Pink Floyd, que nos ambientaba en una cosa muy espacial, muy mucho más allá. Y hay un disco que es un ícono del rock de los 70, que es El Lado Oscuro de la Luna. El Lado Oscuro de la Luna tiene un momento que es, ¿cómo se llama? Brain Damage o daño cerebral. En el que se habla justamente de la persona que en teoría inspiró toda la movida La Oscura Luna. Se decía que, bueno, y por eso es para los teóricos del rock, pero es el único momento de la canción, de todo el disco, en el que se habla justamente del lado oscuro de la luna, de los lunáticos, ¿sí? De Lunatic y de los Moonies, ¿no? Me parecía muy simpático todo eso. Lo que te traje, sabiendo que te gustan los coros y qué sé yo, es una versión de Brain Damage, pero hecha a capela. ¿Por quién? Por Poco Motion. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Otra de las cosas que nos hace felices de la música universal es lo que hizo Mozart con la Sinfonía Júpiter. Sí, yo creo que Júpiter le puso por el dios, pero es lo mismo, dios, planeta, quién sabe la diferencia, ¿no? Muy, digamos, algunas ediciones solamente muestran a Júpiter y la mayoría de las ediciones baratas que hay sobre esta sinfonía muestran al planeta. Claro, pues no se alcanzaba para pagar el calle del dios. La Sinfonía número 41 de Mozart, o Júpiter, es una de las más famosas. Sí, junto con la 40, son las dos más famosas. Afortunadamente. Sí, y yo le traje una grabación que hizo Elliot Gardiner en la década del 80, en 1989, con The English Baroque Soloists. Es muy interesante, es una versión con instrumentos de época y que ya quedó antigua a 20 años. Parece mentira, pero la música antigua evoluciona tan rápido que las cosas de hace 20 años son muy antiguas, paradójicamente. Así que vamos a escuchar esta versión que en su momento parecía rápida y que ahora nos parece lenta, por el gran director de los historicistas de la música antigua, que es Elliot Gardiner. Disfrutémosla. Thank you. Todo esto sucede gracias a que... Para, de vuelta. Notas al margen. Todo esto sucede gracias a que Lucila Longara hace la producción de este espacio. Gonzo Cladera hoy está ausente con aviso. Gracias a que Darío Cataife hace la puesta en el aire y el registro de todos los eventos. Gracias a que la gente de FM La Tribu, FM En Tránsito, FM La Azotea, FM La Calle, Radio Arte y Antena Libre hacen por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por todos ustedes, que es ponernos al aire para poder escucharnos. Y hoy estamos homenajeando la música universal, o la música universal, más que la música universal. Che, te lo pongo rapidito, porque además lo tenemos a Martín Resnick acá con nosotros. No nos alcanza todo el tiempo para poner toda la música que queríamos, pero por ejemplo, no quería dejar afuera algunas cosas. Nils Klein con Greg Bendian, que hicieron un disco nuevo, se llama homenajeando a John Coltrane, haciendo un link con el programa anterior con Lito Nevia, al que hablamos de John Coltrane. Hicieron Interstellar Space, que es un disco clásico de John Coltrane, y que por John Coltrane es a veces soportable. Es uno de los discos más complejos que tiene en esta búsqueda de la verdad revelada. El laburo de Nils Klein en realidad es mucho más duro, mucho más urbano. Es una interpretación muy, muy interesante. Digo, si uno la escucha así, difícilmente puede escucharla, pero después cuando vuelvas a escuchar Interstellar Space, difícilmente puedas escucharla sin ellos, ¿no? Klein forma parte de Wilco, que es una banda americana que es muy interesante, sí. Que también recomiendo que escuchen. Lo que tampoco podemos escuchar es la Exploding Star Orchestra, que está buenísima. Qué buen búsquenla nombre. Que es lo que están escuchando ahora. Esto se llama del disco We Are All, Somos Todos de Algún Lado. Y tiene varios movimientos, ¿sí? Esto que estamos escuchando es los tonos cósmicos para un paseo durmiendo. Está muy buena, así que búsquenla, que estás escuchando ahora. Y lo último que vas a escuchar antes de irnos, porque está muy bueno también, es UFO Tofu. UFO para los americanos es okay. el OVNI. Es una bandita histórica ya, de un señor histórico, se llama Bela Fleck and the Fleckstones, que es una de esas bandas americanas de los últimos 10 o 20 años que marcó estética en la música popular, académico, rockero, yacera, que siempre nos da que hablar. Sí, y que si nos quedamos sin tiempo, porque hay más cosas del flaco, como 18 minutos del sol, Madre en años luz, digamos, tema, si hay un compositor en Argentina que se ocupó del hiperespacio, es él. Bueno, nos quedamos un ratito con Bela Fleck and the Fleckstones y esperamos a Martín Rey. Ahí está.